vayas para siempre. Y al fin y al cabo te tenía que aborrecer. Ya no me importa que me digas seriamente que no me quieres, que te vas pa' no volver. Como siempre has de querer que te detenga, pero esta vez igual que tú te digo adiós. Así sabrás que aunque se dé la vida entera, hay un momento en que se pierde la ilusión. Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir aunque no lo comprenda. Y ante el dolor, muriéndose de amor, te pide por favor que al fin y al cabo, que la vida es muy pareja y alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y ya después, desconociendo la tristeza, pa' que acordarme de un amor que fue mi cruz. Y no te vayas, chiquitita, pero deteniendo. Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir aunque no lo comprenda. Y ante el dolor, muriéndose de amor, que nunca vuelvas. Que al fin y al cabo, que la vida es muy pareja y alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y ya después, desconociendo la tristeza, pa' que acordarme de un amor que fue mi cruz.